FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Y mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que el odio que algunos quisieron derramar sobre nosotros lo respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. Estamos sumergidos en una etapa histórica que nos permite afirmar que hay un nuevo Frente Nacional en nuestro país. Frente Nacional, que a diferencia del Frente de Liberación Nacional representado en el peronismo, no sintetiza una ofensiva de masas coronada en aquel 17 de octubre, sino que es producto de un avance político y económico, luego de un largo repliegue, resultado de una derrota estratégica expresada en la dictadura del 76 y el menemismo. El kirchnerismo es, por lo tanto, el desarrollo político de un frente nacional constituido mediante las distintas clases y fuerzas sociales que fueron afectadas por el neoliberalismo y que se encuentran ligadas al desarrollo nacional autónomo. Trabajadores en su conjunto, pequeña burguesía, burguesía mediana y grande no dependiente de manera directa del imperialismo. Y dado que dichas clases sociales, al carecer de una representación política propia desarrollada, concentran sus demandas político-sociales en una conducción que oficia de síntesis nacional y defensiva respecto de los intereses de los grandes capitales transnacionales, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En este marco es que el kirchnerismo es la identidad política que expresa la lucha nacional en este periodo, expresado dialécticamente las posibilidades y al mismo tiempo las limitaciones de una etapa, signada por una correlación de fuerzas que no logra romper el equilibrio con los intereses liberales transnacionales. Esto se expresa en acciones de gobierno que avanzan en un sentido nacional y popular de mayor justicia social e independencia del extranjero, conjugadas con concesiones al imperialismo, tejidos de alianzas contradictorias y dificultades en la recuperación de resortes estratégicos de la economía aún en manos de capitales extranjeros. Comprendiendo como factor determinante en esta correlación de fuerzas a las condiciones económicas y políticas en las que se encuentra el movimiento popular y sus trabajadores. Condiciones determinadas por un proceso de más de 30 años de ofensiva oligárquico-imperialista que produjo derrotas estratégicas en todos los planos. En el plano político, desapariciones físicas, crímenes y torturas de sus mayores cuadros y dirigentes, represión político-social de sus organizaciones de base. En el plano económico, desarticulación del aparato productivo nacional y del Estado como poder regulador de la vida social y económica. En el plano cultural, disciplinamiento social mediático, cooptación de sus dirigentes sociales, sindicales, políticos e intelectuales, cooptación ideológica de capas medias y capas medias críticas, también colonizados cultural e ideológicamente. Pero asimismo, el kirchnerismo, a diferencia del peronismo, carece de un carácter movimentista. En este sentido, es que resulta necesario resaltar que todo desarrollo de un frente nacional que apunte a la liberación en Argentina en esta etapa histórica estará marcado por profundas debilidades y contradicciones. Como dijera Cook, expresan las limitaciones propias de la sociedad nacional en esta etapa histórica y a su vez encierran las potencialidades de superarlas colectivamente. En resumen, las contradicciones señaladas al kirchnerismo son las propias del desarrollo de un Frente Nacional de Recomposición, luego de una derrota estratégica, con altos costos políticos, ideológicos y organizativos para el pueblo trabajador argentino. Por ende, sus fallas no se superarán proponiendo nuevos partidos para el relevo, sino, como dijera Cook, haciendo avanzar desde la organización política y la construcción de poder popular el mismo caudal humano que éste expresa. Nuestro posicionamiento ante el kirchnerismo lo sostenemos desde esta caracterización, que creemos tan lejana de aquellos compañeros peronistas que leen al kirchnerismo como la continuidad de una identidad partidaria, o de algunos compañeros no peronistas que lo juzgan como una continuidad neoliberal maquillada, y mismo también distante de algunas caracterizaciones de propios compañeros kirchneristas que ubican al mismo como un gobierno progresista o de centro izquierda. Definiciones pobres y no apoyadas en la historia de lucha de nuestro país, que concluyen por no significar nada desde el punto de vista estratégico. En primer lugar, consideramos que el kirchnerismo no se reduce a una identidad partidaria. La constitución de su identidad política está dada en su condición de Frente Nacional, de ser expresión política de los intereses de los sectores sociales afectados por el neoliberalismo y ligados al desarrollo nacional. Por lo tanto, al igual que el peronismo en su génesis, se nutre de diferentes tradiciones políticas que, rompiendo con sus estructuras partidarias de origen, se comprometen con la cuestión nacional y la colocan por encima de sus tradiciones específicas. Esto explica que el kirchnerismo sea integrador de otras identidades que no son el peronismo, actualizando la original vocación frentista de aquella. A su vez, el otro aspecto que remarca la condición de Frente Nacional en la constitución de su identidad es su política de unidad latinoamericana. La cuestión nacional contra la dependencia política y económica que consagró el neoliberalismo en nuestro país se desarrolla como proyecto estratégico en el marco de un bloque regional de poder. Tanto sea con aquellos países que mantienen contradicciones abiertas con el imperialismo por la progresiva hegemonía política de los trabajadores en dichos procesos nacionales, ALBA, como con aquellos países en donde las burguesías nacionales son la conducción estratégica manteniendo contradicciones secundarias con el imperialismo, el Mercosur. Tres anillos para Vila Manzano en las viñas de Mendoza. Siete para Mitre la Nación en las chacras pampeanas. 9 para la oposición condenada a servir. Un anillo para gobernarlos a todos, para atraparlos a todos, para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra del monopolio, donde se extienden las sombras. El monopolio atenta contra la libertad de prensa. Un grito de corazón, bancando la ley de medio. Quiero darles las gracias a esta multitud de jóvenes argentinos que han vuelto a recibir. Déjenme decirles, mis queridos, que en cada uno de ustedes, en cada una de esas banderas, de esos rostros tan jóvenes, me veo yo y lo veo a él hace muchos años en este mismo lugar. Pero también déjenme decirles que los veo en un momento histórico superador de aquellos momentos. Esta plaza que ha sido plaza de alegrías, pero también de desencuentros y enfrentamientos. Yo quiero celebrar que esta juventud, después de 8 años de gobierno, viene a levantar las banderas con alegría y no con odio, con amor a la patria. Quiero agradecerles el compromiso, quiero agradecerles la convicción. Claro que sí, viva la patria y viva Amado, que acaba de llegar también el vicepresidente de todos los argentinos. Déjenme decirles que siento un inmenso orgullo de haber contribuido como militante política a lograr que vuelva a recuperarse a la política como el verdadero y único instrumento de transformación de la sociedad argentina y de la historia también. Déjenme decirles de mi compromiso con la historia, con ustedes, con la memoria y el legado de él. Y les pido a todos que, dejando de lado vanidades personales o pequeñas diferencias, se organicen profundamente en todo el territorio de la República Argentina, en los frentes sociales, en los frentes estudiantiles, porque es necesario reconstruir el entramado social y político a lo largo y a lo ancho del país para defender a la patria, para defender los intereses de los más vulnerables y fundamentalmente para que nadie pueda arrebatarles lo que hemos conseguido y el futuro de todos ustedes. Por eso quería venir a esta plaza a saludar a esta juventud que viene a festejar con alegría, con amor a la patria, sin odios ni rencores, para lograr mejores cosas para el país, para sus trabajadores, sus estudiantes, sus científicos, sus docentes. Hace 2 años estábamos tan enfrentados los argentinos y tan desunidos. Por eso les pido a ustedes que hagamos el aprendizaje para que no nos dividan ni nos separen. Que luchemos fuertemente por la unidad de todos los argentinos. Porque de nuestro lado está la bandera de la patria, está la historia y fundamentalmente las convicciones de un pueblo que ha decidido ser protagonista de la historia. Gracias, muchas gracias a todos por el apoyo, por el amor, por el compromiso, por la identificación, por las convicciones, por su militancia. Gracias, queridos, muchas gracias. Muy buenas noches, oyentes, buenas tardes. De Un Grito de Corazón, el programa de la agrupación John William Cook. ¿Qué tal? Es un día muy especial, así que estuvimos escuchando las palabras de Cristina en la Plaza de Mayo, luego de su contundente victoria en el día de ayer. Pero bueno, vamos a presentarnos. ¿Cómo andás, Flor? Bien, muy bien. También, como vos decís, Mati, hoy en un día especial, por ahí me van a escuchar un poquito afónica, dado que bueno, anoche estuvimos de festejos, y hoy realizaremos toda la cobertura de lo que fue la jornada del día de ayer. Vamos a estar escuchando audios de los diferentes referentes de las otras fuerzas políticas. Vamos a estar entrevistando a los concejales electos por el Frente para la Victoria acá en el distrito de Moreno. Y bueno, y analizando también este momento histórico y un poco los porqué de estas contundentes victorias a nivel municipal, provincial y nacional. Y para esto también nos está acompañando nuestro compañero Ignacio Vélez, que va a estar en el programa acá con nosotros para ir conversando sobre todas estas cuestiones. Así que bueno, buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a todos. Sí, también muy contento y intentando que sea un espacio no solamente para desahogar alegría, sino también para formular preguntas interesantes sobre lo que está pasando, lo que estamos viviendo como país. Así es. Bueno, como todos ustedes saben, la victoria fue arrasadora, un 53,8%, faltando algunas mesas todavía por escrutar, casi 40 puntos de diferencia con el segundo, que fue Hermes Wiener, que sacó un 16%, casi un 17%. Y bueno, esto nos habla incluso una diferencia o un porcentaje mayor de lo que había sacado Cristina en las primarias. Pero bueno, la idea es empezar a analizar un poquitito las primeras palabras de Cristina, ¿no? Que escuchábamos recién en el audio, ella hablando en la Plaza de Mayo. Y nos llamaban la atención algunos ejes, veníamos charlando un rato antes. Uno es la convocatoria a seguir profundizando este Frente Nacional, ¿no? A distintos sectores que componen el Frente Nacional, hablando de la diferencia de intereses, pero que en esa diversidad de intereses ella no iba a ser neutral. ¿Cómo lo escuchaste vos, Nacho, esto desde tu casa? Bueno, claramente me parece que Cristina marca una diferencia con el resto de los típicos dirigentes del establishment político de Argentina. Está por encima, en términos ideológicos, conceptuales, teóricos, políticos, de lo que es la media de la dirigencia. Y en ese sentido, me parece que siempre hay como una obstinación por parte de Cristina de profundizar políticamente todos los planteos. Todos sus discursos son clases doctrinarias, son instancias de formación, de problematización de muchos aspectos de lo que compone nuestro país. Y uno es siempre ponerse por encima de lo que son particularismos berretas que generalmente azota la oposición gorila y antipopular que tenemos. En ese sentido es que hay una convocatoria real a construir y a discutir en base a un proyecto de nación. Y en ese sentido es que se coloca por encima de los intereses particulares y se afirma como presidenta de todos los argentinos y entiende que la única manera de llevar adelante un proyecto de transformación que confronte con el bloque de sectores que están ligadas no al desarrollo del país, sino que son cual parásito clases subsidiadas o que están vinculadas a los intereses extranjeros que operan en el país, la única manera de enfrentar a eso que podemos denominar como imperialismo genéricamente es ampliar lo más que se pueda el Frente Nacional, es decir, Cristina como expresión política de una convocatoria a todos los sectores que por convencimiento o por sus intereses objetivos estén por el desarrollo de una industria nacional, por el desarrollo de un mercado interno, apostando al consumo, pero al mismo tiempo reconociendo, y eso lo afirma, que si bien ella tiene que conciliar intereses hacia adentro del Frente Nacional, no pactando con el enemigo, conciliar intereses hacia adentro de la coalición nacional, popular, democrática, eso no implica ser neutral. Y lo afirma, yo no voy a ser neutral. Voy a jugar siempre en favor de las paritarias, en favor de no congelar los salarios, en favor de los más humildes, de los trabajadores. Sí, digo, también como veníamos hablando en el discurso, que bueno, que nos pareció, la verdad, muy bueno, ¿no? Que no era un simple discurso post-electoral, sino que tenía digamos, muchas cuestiones ideológicas fuertes. Esto que vos marcabas, Nacho, Mati, cuando decían que bueno, que ella decía yo no soy neutral, pero también cuando hizo esta distinción entre amigos y compañeros, ¿no es así, Mati? Uh-huh. Que llamó, digamos, empezó a mencionar y a agradecer los llamados de otros presidentes de la región, a muchos nombrándolos como compañeros y refiriéndose a Piñeyra quizá como, bueno, sí, me llamó el amigo Piñeyra porque es un amigo, diciendo esto ante muchos, bueno, gritos, insultos de por ahí la gente que estaba ahí presenciando el discurso, y ella claramente haciendo esta distinción de quiénes eran compañeros y de quiénes no. Sí, tal cual. Incluso la lucidez en esa sutileza, ¿no? De con, digamos, con diplomacia, marcar una diferencia en su vínculo y en su relación con los distintos presidentes de Latinoamérica. Incluso también con el presidente de Colombia, ella lo mencionó como un amigo y no como un compañero. Vamos a seguir analizando todo el programa, en realidad, lo que implica esto, la etapa que se abre en nuestro país. Pero bueno, ahora después de un comentario que Nacho quiere hacer, me acaba de hacer una seña, también tenemos preparado un llamadito a Galasso, como para que nos aporte una mirada también histórica, ¿no? ¿Qué importancia histórica tiene para él este triunfo de Cristina? Galasso es un historiador nacional con mucha trayectoria. Pero sí, Nacho. No, una cosita breve. En el discurso que escuchamos recién, fue el discurso que dio Cristina Fernández en la Plaza de Mayo, donde había gran cantidad de organizaciones de carácter de juventud, y el peso político que tiene que una presidenta, que una jefa de Estado, una estadista de la calidad de Cristina, inste a la militancia a organizarse. Eso no es una mera retórica, es una definición política de la etapa que se abre. En vez de caer en triunfalismos triviales, o en cualquier discurso común que puede elaborar un candidato después de haber ganado con el 53%, lo que ella definió fue la tarea es organización a través de diferentes frentes sociales y estudiantiles. Eso es, tiene una clave de análisis, de profundidad increíble, que tenemos que decodificarla en función de nuestras tareas cotidianas como militantes políticos. Tal cual, sí. Vamos a seguir charlando de eso, pero vamos a escuchar el comentario de Hermes Wiener. ¿Tenemos tiempo, Fachi? Muy bien. No. Bueno, vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Vamos a tener que ir a una tandita y enseguida continuamos con el análisis de las elecciones y con el llamadito a Norberto Galasso. Un grito de corazón, ajustando el sombrero a la realidad. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha A primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. a primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Me parece imprescindible y necesario viajar hacia el sur de nuestro país, a Santa Cruz. Lo que pretenden hacer es alterar el trámite administrativo correspondiente que se hace habitualmente, que figura estatutariamente para obtener un cargo. El gobierno pueda nombrar a la gente sin respetar los listados de puntaje, pueda nombrar gente que no tenga legajo, pueda nombrar gente que no tenga título, puede nombrar hasta un directivo a partir de este acuerdo que es totalmente ilegal. Y es un apriete del gobierno a través del Consejo Provincial de Educación. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. ...19:34 minutos... nos metemos en la segunda media hora de esta primera hora, esperando el llamado de la comunicación con Norberto Galasso, quien es un historiador y ensayista ...de una corriente de la izquierda nacional... ¿no? Y del revisionismo histórico. Ha escrito muchos libros, algunos de esos libros nosotros los hemos leído, otros los estamos leyendo. Así que bueno, va a ser muy lindo poder compartir esta entrevista. Sí, antes, bueno, mientras esperamos la comunicación, estaría bueno, Mati, que pases un poco las cifras del día de ayer, ¿no? Porque, bueno, empezamos a abordar el tema y por ahí no dimos las cifras que son, la verdad, impactantes. Sí, bueno, como decía, Cristina sacó una diferencia más grande desde la vuelta a la democracia, por lo menos. Incluso vos me decías que algunos años más. Sí, no, que a nivel presidencial sí. Es la diferencia más grande de la dictadura hasta la actualidad. Y a nivel provincial es, digamos, la diferencia más grande en la historia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en segundo lugar estuvo Wiener con el 16,98% de los votos del Frente Amplio Progresista. En tercer lugar, relegando el segundo puesto de las primarias, quedó Alfonsín, Ricardo Alfonsín y Javier González Fraga, con el 11,10%. En cuarto lugar, Alberto Rodríguez Sá, con el 7,96%. En quinto, Dualde. En sexto, Altamira, del Frente de Izquierda. Y séptima, Elisa Carrió. Estos dos últimos, ninguno superó la cantidad de votos en blanco. Ese es un dato, también es un dato importante, la buena elección del Frente de Izquierda, superando, por ejemplo, a Carrió. Y la, bueno, muy mala elección de Elisa Carrió. Pero bueno, ya estamos en comunicación con Norberto Galasso. ¿Cómo andás, Norberto? ¿Qué tal? ¿Qué decís vos? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Norberto. Todo muy bien. Bueno, contanos primero un poquito con qué sensaciones te despertaste este día y ayer cómo transitaste este domingo, este 23 de octubre, que la consagró a Cristina como nuestra presidenta para los próximos 4 años en la reelección, ¿no? Y allí estuvimos como correspondía en la Plaza de Mayo, apretujados y empujados de aquí y de allá por un fervor popular realmente desbordante, por las cifras especialmente, ¿no? Porque se sabía que se ganaba, pero realmente triunfar con un 37 puntos con respecto al segundo es una demostración de que cuando los argentinos decían en el 2001 en la Plaza de Mayo justamente que se vayan todos, que no quede ni uno solo, en realidad, salvando a la Cristina, los demás se le puede aplicar esa consigna, ¿no? Porque es un desastre total. Las figuras que habitualmente tenemos que sufrir en las pantallas televisivas y que no representan a nadie, evidentemente. Vos solés hablar de que los líderes representan o expresan a la voluntad de un pueblo, ¿no? ¿Qué expresa para vos 53%, 53,8% que está representando Cristina Fernández? Y bueno, expresa la comprensión de las mayorías populares de un país que estaba arrasado, endeudado tremendamente, destruida la justicia, destruida la educación, destruido el sistema previsional, como era el país del 2003, que donde Néstor Kirchner tuvo que asumir con un 22% de los votos en 8 años, que no son nada en la historia, porque 8 años es importante en la vida biológica de una persona, pero en la historia son un cachito, un momentito. Se ha transformado el país, se ha bajado la desocupación, se ha bajado la indigencia, la pobreza, se ha aplicado la asignación universal por hijo, la asignación prenatal, se ha enfrentado a las grandes corporaciones mediáticas, a la sociedad rural, se ha hundido el ALCA, se ha construido junto con los otros países latinoamericanos el UNASUR, se han recuperado los aportes jubilatorios nacionalizando las FJP, es decir, se han hecho muchísimas cosas muy importantes que frente a las campañas terribles de todos estos minúsculos personajes que ahora, como la doctora Carrió, dicen que van a la resistencia, no sé qué quiere resistir. Es decir, estuvo siempre en la resistencia a las transformaciones con sus boicots, ¿no es cierto? Pero ahora, no sé si el 99% de la sociedad la ignora, sacó un 1%, no sé qué va a resistir. Bueno, dejemos a esa gente. Pero evidentemente las mayorías populares han comprendido que se ha hecho todo lo indecible por satisfacer todos sus anhelos y todas sus necesidades, y que algunas que todavía están pendientes es porque no ha habido suficiente fuerza como para poder resolverlas todavía, pero se van a resolver en la medida en que el modelo se va a profundizar, tal cual se ha dicho. Norberto, una pregunta. ¿Qué desafíos se le abre a la militancia política del kirchnerismo, considerando su praxis, considerando la polémica ideológica? ¿Qué desafíos se abren para vos? Se abren varios desafíos, porque con las urnas solas no se gana. Se gana con las urnas, como ustedes saben, porque ustedes son un grupo de chicos que polemizan y estudian los problemas, y les interesa la figura de una de las máximas figuras de nuestra historia, que es William Cook. Entonces se gana con las urnas, pero se gana también con la polémica, con la profundización de las ideas, se gana con la organización y se gana con la movilización. Porque no es solo cuestión tampoco de leer, de llegar a determinadas conclusiones y de organizarse hacia adentro. Hay que organizarse y hay que salir y hay que ocupar espacios y hay que tener una presencia. Pero de otro modo es imposible para un gobierno, por más buena voluntad que tenga la presidenta y por mejores ideas que tenga la presidenta, tomar algunas medidas que hay que tomar, que son asignaturas pendientes, porque hay que recuperar una vez por todas el petróleo, hay que ponerle en caja a las empresas mineras, hay que tomar medidas importantes para profundizar la redistribución del ingreso, hay que colocar a los bancos también en su lugar. Es decir, faltan cosas que evidentemente no podían producirse frente a una oposición que boicoteaba y ponía palos en la rueda permanentemente, ¿no? Y ahora yo creo que con el cambio en las cámaras, y además con esto que es apabullante, ¿viste? Porque en nombre de qué, ahora Morales Solá va a llamar a alguno de estos personajes para que den cátedra, al doctor Duhalde, por ejemplo, si ha sacado un 5% de los votos. Entonces, el pueblo ha sido contundente, yo creo. Sí, sabes que te quería preguntar, en función de lo que venías diciendo recién, acerca de lo que considerás, ¿no?, que debe ocurrir con la organización de base, porque así como vos decías recién, hay un montón de asuntos pendientes, y justamente cuando hoy nosotros comenzábamos la editorial, hacíamos hincapié a cómo nos posicionamos en el kirchnerismo, ¿no? Sí. Diciendo justamente que haciendo la diferencia entre el kirchnerismo y el peronismo en relación al contexto social en el que cada movimiento, se presenta, ¿no? Sí. Y que, bueno, que en realidad sí hay un montón de cuestiones pendientes, pero que esas no pueden ser llevadas a cabo si no hay una organización que pueda sustentarlas. Claro, claro, bueno, supuesto. En realidad preguntarte si crees que están hoy dadas las condiciones para que esa organización se haga efectiva. Sí, sí, por supuesto. Este fervor que se ha visto en las calles, en la plaza, en el día de ayer, no puede quedar solamente en fervor, sino tiene que quedar en organización, tiene que quedar en proyectos, tiene que ir al compás de los cambios que se están produciendo en el resto de América Latina para tener finalmente moneda latinoamericana y Banco del Sur latinoamericano y tener una patria grande como soñaron San Martín y Bolívar. Y todo esto obliga a actualizar, digamos, esos aportes de Cook, de Hernández Arregui, de Jaureche, de Puigros, de Ramos, para terminar con ese vaciamiento ideológico que se produjo en los 90, donde no se podía mencionar a estas grandes figuras. Por supuesto también discursos de Perón y por supuesto discursos de Evita. Todo un conjunto de cosas que el kirchnerismo recupera, pero al mismo tiempo les da también elementos novedosos, como por ejemplo este planteo de la Unión Latinoamericana que lo lleva más allá todavía de lo que lo había llevado Perón, o la reivindicación de los derechos humanos. Y todo esto significa realizar todos los esfuerzos necesarios para desazonzar, como decía Jaureche, a los sectores medios, esos sectores medios que todavía ganan en Vicente López, que son medios altos, ¿no? Esos, pero hay otros que todavía votan ese 10% que no llega a sacar Alfonsín, o esa socialdemocracia que expresa Wiener, que justamente toma como ejemplo nada menos que a Tabaré, que es el hombre que le pidió a Bush apoyo para hacernos la guerra a nosotros, que ahora lo dice tranquilamente, ¿no? Y que son los socialdemócratas que están gobernando España y están gobernando Grecia, aplicando los ajustes del Fondo Monetario y provocando ese violento surgir de los indignados en los países centrales, ¿no? Yo creo que es un momento histórico excepcional que hay que trabajarlo profundamente, y no hace falta que se lo diga a ustedes, que yo sé que ustedes son compañeros que están siempre en el laburo, en la acción barrial y que quieren construir por abajo como hay que construir realmente y tratar de que haya menos trabajadores en negro para que los trabajadores y la CGT tengan más fuerza y puedan imponerse cada vez más sectores más avanzados en la CGT y se logre también que los movimientos sociales se unifiquen y construyan una fuerza también importante, ¿no? Hay mucho por hacer, pero estamos en un gran camino, metidos en un gran camino y no vamos para atrás seguramente. Y una pregunta, uno sabe que el kirchnerismo en tanto estructuración política conviven intereses distintos, ¿no? Están los gobernadores como sí, sí, los intendentes, los diferentes movimientos de militancia. Nosotros hemos compartido muchos espacios con la corriente política Enrique Santos Discépolo vinculados a ámbitos donde se compartieron con la juventud sindical, con la corriente nacional del sindicalismo peronista. ¿Cómo caracterizás vos a la CGT en general? ¿Cómo caracterizás vos a la corriente y a la juventud sindical en particular y como expresión dentro del kirchnerismo? Yo creo que la juventud sindical para mí ha sido, desde que los conocí, una gran sorpresa, y Facundo especialmente ha sido una gran sorpresa, porque lo veo como un joven muy capacitado, muy ubicado políticamente, y en la capacitación que él se preocupa por hacer desde sus compañeros, me parece que está la clave de que esto va a ser un puntal dentro de estos cambios, ¿no? Lógicamente los movimientos nacionales tienen estas características, porque hay que aislar a los sectores oligárquicos con la sociedad rural y los grandes grupos mediáticos y aquella embajada que ustedes saben. Hay que aislarlos. Entonces, para aislarlos, los movimientos nacionales siempre son policlasistas, tienen antagonismos internos, que hay que tratar de moderar entre ellos, para evitar que se nos produzcan hechos como se nos produjeron en el 73, donde los antagonismos internos fueron minando en realidad el movimiento nacional. Esta es una de las tareas, ¿no? Y estas tareas se aclaran, pienso, en la misma acción, en la acción y en la discusión. Yo pienso que, bueno, uno le provoca cierta molestia todavía que dentro de la CGT estén allí agazapados algunos sindicalistas gordos que fueron empresarios y que apoyaron la entrega del país en los 90, en la época de Menem. Pero bueno, están allí. Son los propios trabajadores los que los van a desplazar. Ya Cavalieri tuvo su última elección muy difícil y ganó gracias a los jubilados, porque los activos, los empleados con el comercio activos no le dieron mayoría. Y esto se va a seguir produciendo, se va a seguir produciendo en la medida en que vayamos avanzando y se vayan viendo los resultados de los cambios, ¿no? Los resultados de los cambios tienen que darse también en la medida en que nosotros entremos en una revisión de la cultura, en una revisión histórica en los colegios, que no puede ser nunca inmediata, porque vos no podés de un día para otro cambiarle la mentalidad a los chicos y a todo el elenco docente de todo el país. Pero se ve, a los pocos años se ven los cambios, y ya se están viendo algunos cambios en ese sentido también, ¿no? Entonces, yo creo que hay que afilar todos los instrumentos necesarios para los grandes desafíos que tenemos que enfrentar. Y pienso que en esto, esta ha sido una batalla muy importante por los resultados catastróficos para los que se oponen a nuestras ideales, ¿no? Bueno, Norberto, te agradecemos, queríamos compartir este programa posterior a las elecciones de ayer con vos, un referente para nuestra agrupación, además de la militancia de base que vos mencionabas recién, también para nosotros es muy importante la formación, y desde ese lugar, bueno, nos enriquecen tus charlas y tus libros, así que... Bueno, yo les agradezco, y como promesa va, que a lo mejor próximamente vamos a poder presentar la segunda edición del libro de Cuca ahí en el local donde ustedes quieran. Buenísimo. Qué bueno. Así que estoy empujando para que salga, y en eso estamos. Bueno, estaría muchas buenísimo. Gracias. Fenómeno. La verdad que fue muy muy importante charlar con vos, porque estamos así muy contentos porque hubo un compañero de la agrupación que posiblemente, o más que seguro, entre como concejal. Ajá. Y si bien, bueno, no es un avance y un momento importante para nuestro proceso político. Claro, y la verdad que era importante poder, como decía acá el compañero Mati, compartirlo con vos, porque, no sé, ahora tenemos 22, 23, 24 años, pero cuando arrancamos con nuestros 15, nuestros 16, mientras organizábamos la murga, organizábamos el centro cultural, en la cocina de esas actividades siempre andaban textos tuyos, libros tuyos, revoloteando, alimentando el combustible de las ideas y de la pasión por nuestro país. Bueno, te agradezco, mis felicitaciones, porque ya ir ocupando espacios es importante también. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Gracias, Roberto. Un abrazo grande. Chao. Thank you. sentadas que alguien las cobije y acaricie la mesa. Se va agrandando y los invitados juegan su juego, la charla invade el terreno, los tragos de invierno se van consumiendo. El narigón sigue observando el contexto de los movimientos y ellas esperan sentadas por alguien que se diga a rozar alas. Barranca abajo de monte de la pubertad, la rabia rompe el silencio de la curiosidad y ese furioso ladrido eterno ensayará. Estás escuchando Un Grito de Corazón. 19:58, nos vamos metiendo en el final de esta primera hora con algunos datitos importantes, ¿no? Vamos a refrescarlos. Sí, los medios de comunicación, para que puedan estar mandándonos sus comentarios, pensamientos, críticas, bueno, todo lo que quieran. El teléfono es 466-6559 y el teléfono celular para mensajes de texto es 1561-540359. Si no, nos pueden mandar un mail a ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar o buscarnos por el Facebook como Agrupación JW Cook. Bien, y después de esta muy grata, más que grata entrevista, charla con Norberto Galasso, vamos a meternos en una pausa, en un intervalo comercial. ¿Cuántos sinónimos, Mati, para el interregno? ¿Lo dejaste el lunes pasado? De a poquito, lo iba a decir la hora que viene, pero bueno, te me adelantaste. Mati, bueno, quiere imponer esa palabra, así que se va a sentir muy gratificado cuando los oyentes la empiezan a utilizar, ¿no? Interregno, recuerden. Así es. Tenemos bastante todavía para la segunda hora, tenemos el deseo y las ganas de hablar un ratito también con algunos de los próximos concejales que van a estar integrando el Consejo Deliberante de Moreno, como por ejemplo Walter Festa, Mariel, El Mono, Carlos, Carlos Benítez. Así sí, que vamos también a intentar hablar con ellos. También les debemos, que no nos entraron esta primera hora, pero ahora que próximamente vamos a estar escuchando las declaraciones que hicieron los referentes de las fuerzas políticas que también se presentaron en esta elección. Y bueno, también más temas musicales. El que recién escuchábamos era El Narigón del Barranco, de Pierre, y probablemente en la próxima hora estemos escuchando otros temas rockeros más. Así que bueno, ahora sí vamos a una breve pausa y ya volvemos con la cobertura de las elecciones y mucho más. Un grito de corazón, ajustando el sombrero a la realidad. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Y bueno, yo soy Camilo Zarza. Soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. Para mí, militar es construir poder popular. Sintéticamente es eso, construir una organización de base que avance en la construcción de poder popular. Un grito de corazón. Voces de la militancia. Continuamos acá en Un Grito de Corazón, estamos entrando en la segunda hora. Volvemos a pasar rápidamente los teléfonos para aquellos que no llegaron a anotar. 466-6559, el teléfono de línea, 1561-540359, para que nos manden mensajes de texto. Queremos mandarle un gran abrazo y un fuerte saludo a Marcos Príncipe, porque hoy es su cumpleaños. Marcos Príncipe. Feliz cumple, Marcos. Muy feliz cumpleaños. Feliz cumple, Marquis. Es un compañero de la CUC, que también está en uno de los territorios, ¿no? En el Milenio. Sí, también mandarle un gran abrazo a Pina, la mujer de Sabino Navarro. Sí, Pina me acaba de llamar para felicitarnos. Como compañeros, como peronistas, como kirchneristas, que hemos alcanzado un triunfo popular ayer. Así que bueno, también un saludo para Pina, que seguramente nos debe estar escuchando. También un abrazo y unas felicitaciones a nuestros compañeros diseñadores gráficos, porque hoy es el día del diseñador gráfico. Ah, sí, sí, bueno, un gran abrazo para ellos. Pueden buscar en el Facebook, en agrupación JW Cook, van a ver un spot sobre este programa que estamos realizando desde la agrupación, en donde bueno, hay un par de imágenes de acá del estudio, de la radio, pueden escuchar la introducción del programa. Y bueno, esto lo estuvieron haciendo los chicos lunes pasado, creo, acá en el programa. Sí, sí, forjadores de la estética de la CUC, en gran parte ustedes pueden verlo en nuestro sitio, en nuestro Facebook. Bueno, ellos que están detrás de los telones, digamos, pero que construyen la imagen en parte, ¿no?, que expresa el contenido de esta agrupación, así que un gran abrazo a los compañeros. Bueno, ahora nos vamos metiendo en lo que fueron las declaraciones de las fuerzas políticas que ayer salieron en segundo, en tercer lugar, y uno de los últimos lugares, la coalición cívica. Así que vamos a estar escuchando a Ernest Wiener, perdón, así que vamos con el audio. Las argentinas y a todos los argentinos por esta muestra de democracia, de respeto, de responsabilidad en que todos estuvimos construyendo un pedazo más de la Argentina, de este pedazo de historia que nos toca vivir a nosotros. Queremos verdaderamente aprovechar este momento para agradecerles profundamente a todas las argentinas y a todos los argentinos de este momento democrático que hemos vivido el día de hoy y que queremos que siga en todo el curso de los años por venir, porque es una construcción de la democracia en el cual a los defectos, a los males de la democracia, se los cura con más democracia. Y por eso Estamos absolutamente convencidos que este camino es el camino que podemos perfeccionar y por eso la fuerza que se está construyendo, que es la fuerza del Frente Amplio Progresista, ha venido a la Argentina como una novedad, pero una novedad en este escenario político argentino que se pudo verificar en las internas, donde en 5 semanas de campaña se formó la fuerza política, recorrimos el país y logramos más de 2 millones de votos. Y esta posibilidad nos convocó también a la nueva propuesta que era la que desarrollamos en el día de hoy, que es precisamente la de forjar en esta democracia representativa un espacio concreto de representatividad. Y estamos creciendo porque hemos sacado más de 1 millón de votos más. Sabemos leer los números. Y lo felicitamos a la señora presidenta, pero también le decimos que esta fuerza es la segunda fuerza política argentina. Era la palabra de Hermes Wiener, gobernador de la provincia de Santa Fe y candidato a presidente, que bueno, salió segundo, posicionándose como la primer fuerza de la oposición de acá a los próximos años, ¿no? Como para ver si puede construirse realmente en una oposición seria, digamos, lo que no ha tenido el proceso nacional, nuestro país en los últimos años, y lo que tal vez explica la debacle del resto de los candidatos. Sí, ahora vamos a escuchar otra de las declaraciones hechas por Alfonsín, que obtuvo el tercer lugar, y bueno, vamos a escuchar qué es lo que decía. Celebrar y felicitar a todos los argentinos por una jornada democrática más que se ha llevado adelante con tranquilidad como debe ser. En segundo lugar, queremos felicitar a todos los partidos políticos que participaron en esta elección, a todos los militantes de esos partidos políticos, a sus candidatos y en particular, por supuesto, al partido político, a los militantes del partido político que se impuso en estas elecciones. Más concretamente, queremos a la presidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, y al vicepresidente electo, Amado Durán. Sinceramente, nuestras felicitaciones para todos ellos por haber obtenido el resultado que obtuvieron en esta jornada electoral. Necesito también agradecerle a los más de 2,5 millones de personas que nos han votado en esta ocasión, que nos han acompañado en esta ocasión y que nos permiten decir que estamos disputando el segundo lugar desde nuestro punto de vista en el segundo lugar. Pero más allá de este resultado, lo cierto es que quiero agradecerle sinceramente a los más de 2,5 millones de personas que han confiado en nosotros, en nuestras ideas, en nuestros valores, en nuestras conductas, en nuestros programas, en nuestras propuestas, en nuestra visión acerca de lo que creemos ocurre y hay que hacer con el país. Quiero, por supuesto, agradecerle de manera muy especial a todos los militantes de la Unión Cívica Radical. Sinceramente, miren, antes, sinceramente, es conmovedora. Conmovedora la lealtad, la convicción y el coraje que animaron la militancia extraordinaria antes del 14 de agosto y después del 14 de agosto. Sobre todo después de esta fecha, muchos creían y hasta se escribían que los radicales habíamos bajado los brazos. No solo no bajamos los brazos, sino que pusimos más fuerza todavía que la que habíamos podido poner antes del 14 de agosto. Por eso hemos mejorado la elección. Y a ellos les quiero decir que vamos a seguir trabajando por el partido. No creemos en hombres providenciales, creemos en el sistema de partido. Es muy difícil, y creo que todos los argentinos finalmente lo estamos comprendiendo, es muy difícil gobernar un país sin un sistema de partidos estable, permanente, republicano, previsible. Es muy difícil. Y vamos a seguir trabajando por consolidar este proceso de recuperación que ha experimentado la Unión Cívica Radical después del 2001. Con relación al 2001 hemos experimentado una recuperación importante. Fíjense que hace apenas 4 años ni siquiera podíamos contar con un candidato que surgiera de las filas de la Unión Cívica Radical. Por supuesto, le digo esto a la sociedad, soy consciente de que todos los partidos políticos, en la medida en que son instituciones integradas por seres humanos, no conozco ninguna institución que esté integrada por entidades diferentes. Todas están integradas por seres humanos. No somos ni ángeles ni dioses, pero tampoco demonios. Y tenemos las mismas debilidades y limitaciones que pueden tener los seres humanos. Ahí hablaba Ricardo Alfonsín de la UDES, o Unión para el Desarrollo Social. En alianza estuvo este partido con de Narváez. Así que esto, bueno, sacaron el 11,10% y a nuestro entender, digamos, explica un poco este magro resultado en la malversación de un partido centenario de nuestro país. Y bueno, y esperemos, digamos, que sirva como lección, ¿no? Para demostrar que la videopolítica, porque lo que de Narváez representa un poco es eso, es creer que desde la mediatización de la política se puede acceder a la voluntad popular. Esperemos que sirva, digamos, como lección para que el radicalismo pueda retomar por lo menos un poco de su sentido fundante, ¿no? Sí, o sea, hay muchas lecturas. Hay una lectura que plantea que fue un error haber establecido una alianza con de Narváez. Eso objetivamente dividió el electorado. O sea, era esperable que Alfonsín vaya con Wiener en una alianza. Pero bueno, cierto vedetismo político no permitió estrechar esa alianza y fue en una alianza con la expresión de una derecha, las características de Narváez. Y eso creo que ahuyentó mucho el electorado de Alfonsín, se fue para Wiener. En ese sentido, es reconocido, digamos, a ver, es reconocido que Wiener haya salido de un cuarto lugar al segundo lugar con un caudal propio, si querés, interesante, por así decirlo. Pero bueno, también hay que ver cómo está sustentado ese proyecto político. Horacio Verbisky ayer en el domingo lo caracterizaba como una cooperativa de microemprendimientos individuales al Frente Amplio Progresista. Y la verdad, mucho tiene de eso, digo, ¿qué es lo sano? Es él. ¿Qué es Margarita Stolbizer? Es ella. ¿Qué es, De Gennaro? La realidad, y a ver, con tristeza por el Tano de Gennaro, porque uno de última lo ha compartido, si alguna vez, en algún momento, algún momento, 2001, por esa época, el FRENAPO y todo eso. Pero la verdad es que es muy triste la propuesta política, organizativa, la militancia, no solamente la polémica ideológica que establecen, incurriendo en discusiones totalmente bizantinas y vacías, sino que no hay proyectos políticos que sustenten eso. Y bien escuchábamos en el audio cuando Wiener dice, bueno, en 5 semanas nos preparamos y conseguimos tantos votos, ¿no? Me parece que no es algo a favor esto, no es nada en contra, pero digo, no es una fortaleza, digamos. Hay cuestiones coyunturales que habrán hecho que saque esa cantidad de votos, pero me parece no es algo para felicitarlo que en 5 semanas se hayan organizado y hayan, porque justamente da cuenta que no hay una construcción política que se sustenta en el tiempo y que por esa razón se consiguieron tanta cantidad de votos. Y también, o sea, ojo, somos críticos también de kirchnerismo, que tampoco tiene una construcción política sólida. En muchos casos uno ve que está atado con alambre, un montón de situaciones, de alianzas, de cuestiones, pero es muy muy paradójico que el programa que esbozan como una profundización, por así decirlo, progresista o de izquierda, no se corresponde con la base real. Es decir, ¿qué articulación territorial, qué tipo de organización sindical, qué inserción de masas tiene una propuesta que exhibe, por ejemplo, dentro de su programa, ir por nacionalizaciones, ir por, ¿no? Digo, uh-huh. ¿Cómo se corresponde el discurso explícito de la base real de donde nace ese discurso. Para terminar esta ronda de audios, vamos a escuchar la palabra de Lisa Carrió, que bueno, sacó el 1,85% de los votos. Hemos repetido la peor elección de nuestra historia junto con las elecciones primarias, pero quedamos plantados muchos diputados y legisladores. Más o menos mañana vamos a saber, pero hoy somos 6 y yo soy la presidenta de ese bloque. Quedamos en la Cámara de Diputados de la Nación, quedan legisladores, no nos vamos a mover de los principios, vamos a ser claros opositores a este modelo que nosotros reconocemos que fue apoyado por el 53%, en el que nosotros no solo no creemos, sino creemos que es mentiroso y malo para la nación. Reconocemos la elección de Cristina Kirchner y de los otros candidatos, y yo les quisiera decir una cosa desde el fondo del corazón. Es cierto que nosotros iniciamos casi un periodo de resistencia, cosa que es hermosa. Resistir, a veces te toca construir, a veces te toca resistir. A muchísimos de nosotros la resistencia ha asignado nuestras vidas. Así que no crea el pueblo, la gente, y sobre todo la gente que no ha votado a Cristina, que nosotros estamos mal, que nosotros estamos deprimidos. Simplemente hemos cambiado el rol. Ya no lideramos la oposición. La oposición al gobierno la liderará Hermes Wiener y la gente podrá juzgar ese liderazgo. Nosotros encabezamos la resistencia al régimen de Cristina Kirchner recién electa. En realidad, hay momentos en la historia de los pueblos que los pueblos quieren cosas que se les es concedida y que ellos mismos se autoconceden. Ahí está su acierto o su error. La democracia implica que muchas veces los pueblos eligen su destino. Hoy, el 53% del pueblo de la nación argentina, junto con la nueva presidente electa y reelecta Cristina Kirchner, son los únicos responsables del destino de la nación. Así fue votado. Es decir, que ya no hay una oposición que controle, no hay equilibrios parlamentarios. La señora presidenta va a controlar todo el poder en la Argentina, hasta el sindical, el judicial, y esto ha sido votado por el 53% de la población argentina. Nosotros no vamos a formar parte nunca de un régimen hegemónico, jamás. Somos republicanos natos. Amamos la democracia, respetamos el voto, pero resistimos la hegemonía. Hoy, mañana y siempre, porque además creemos en la libertad. Ahora, la segunda cuestión. Yo no la puedo decir, yo estoy bien. Y quiero hablarle a los argentinos que quieren de verdad una Argentina libre, una Argentina sincera, una Argentina auténtica, que creen que los valores son esenciales en la humanidad que viene, que la mentira es lo que violenta el medio ambiente, que la corrupción hiere a las sociedades de muerte. Yo les quiero decir algo. Dios sabe por qué hace las cosas. El otorgarle el querer y la responsabilidad excluyente a los que quieren es la forma que ha querido Cristina y que se le ha conferido. Si ustedes me preguntan a mí, jamás hubiera querido todo el poder. Esa era la palabra de Lisa Carrió, que, bueno, reconocía estar en la resistencia contra el 99% de la población argentina, ¿no? Porque ella ha hecho este juego del 50% no la votó a Cristina cuando la votó. Bueno, entonces a ella la rechazó, digamos, el 99% del pueblo argentino. Sí, ¿no? Y además, ¿resistencia de qué, no? Porque ella dice, a muchos de nosotros nos tocó pasar por la resistencia y hoy estamos en este rol y ya no construyendo. O sea, la resistencia se forma también cuando uno tiene una cierta representatividad, ¿no? O sea, la verdad es que un 1%, bueno, sí, serán 5 locos que resisten, pero, o sea, la verdad es que no, es un poco ilógico. Esconde detrás de una máscara pseudoépica una realidad que ha sido un bastión dentro de la política de resistencia, pero de la política del establishment, del status quo, o sea, resistir el proceso de transformación que está viendo la Argentina. No, me parece que no hay que entrar en la individualidad, en la subjetividad de una persona de Lisa Carrió. Me parece que hay que pasar por encima y analizar la oposición política como la expresión putrefacta del neoliberalismo. O sea, cuando irrumpe, como comenzó a irrumpir el proceso del kirchnerismo, con todas sus características, luces y sombras, pero queda luces claras que lo que representa el liberalismo en la Argentina queda sin política. Lo que le da política al liberalismo son los grandes medios de comunicación, son los voceros de los grandes capitales, pero partidos como Lisa Carrió quedan sin política propia, quedan sí. en su condición de mascarón de prueba de grandes intereses, pero no como dirigentes con capacidad de articular un discurso que interpela a la sociedad. Bien, vamos a mandar un par de saluditos a Laura Fernández, que ponía en referencia a la publicidad del programa de hoy que hacíamos cuando hablábamos de lo internacional, qué pasó en Libia, es lo que Fer Colino va a venir a abordar. Ella preguntaba a nivel nacional qué le pasó a Lilita, así que acá con este audio íbamos un poco respondiendo. A Pipi Caracolito, no sé si se llamará así o es el nombre del Facebook, que nos manda un saludo. A Jessica Adriana, a Norma Severino, a Marina Pustilnik, a Miriam. Mandamos saludos a todos ellos que nos escriben desde el Facebook. También a Lucas Herbel, que es diseñador gráfico y que demandaba unas felicitaciones. Así que felicitaciones, Lucas. Bien, ahora vamos con un pequeñito separador. No, ya tenemos en el teléfono, va más rápido la cosa. Ah, bien, bien. Lo tenemos a Carlos Benítez, que iba como candidato en el puesto número 7 y por los resultados muy probablemente esté formando parte del próximo Consejo Deliberante. Así que queríamos, bueno, Carlos Benítez, compañero de la CUC, hablar con vos. ¿Cómo andas, Carlos? Bien, buenas noches, chicos. Muy, muy, muy contento, muy disfrutando de este momento tan lindo para todos, ¿no? Este día posterior a una elección fantástica, a celebrar un tremendo cuadro político que tenemos en la conducción del Movimiento Nacional y Popular en este momento histórico. La verdad que ha sido tanto el día de ayer como jornada democrática para todos los argentinos, como el día de hoy en el disfrute de cada abrazo, de cada llamada, de cada sonrisa que hemos cruzado con las compañeras y los compañeros, de mucha alegría, mucho disfrute. Carlos, ¿cómo ves para adelante los desafíos, digamos? ¿Cómo los desafíos de la militancia política del kirchnerismo acá en el distrito? Básicamente, no sé si nosotros podemos llegar a expresar tan claramente como lo expresó hace un ratito nomás Norberto Galasso la etapa que viene, que se abre, y que se abre también para nosotros como espacio político, como agrupación. Para mí, en lo personal, en el hecho de ocupar una banca en el Legislativo Municipal, me da la sensación de que esto que hemos venido propugnando nosotros de avanzar fuertemente en el proceso de mayor distribución de la riqueza y avanzar en un proceso que democratice la discusión de las políticas de Estado va a jugar un rol importante. Y el desafío para nosotros es concretamente cómo construir ese poder popular del cual hablamos para que ese espacio sea tomado por las organizaciones populares, ¿no? Yo creo que esa es la gran apuesta de todos nosotros en el marco de este nuevo tiempo que nos toca vivir, por lo menos de estos próximos años que Cristina nos convoca, ¿no? Esto que decía anoche ella, de convocarnos no a ocupar espacios y cargos por el mero hecho de hacerlo, sino a construir organización popular, ¿no? Y este es el desafío, el proceso, y nosotros lo tomamos, por supuesto, con una enorme convicción, con todas las ganas, y desde lugares donde estemos, como siempre lo hemos hecho, empujaremos que ese proceso sea dado, porque entendemos el proceso que sin pueblos, sin trabajadores, sin organizaciones políticas en la República Argentina, no hay destino para nadie, no solo para algún sector de la población, ¿no? Bien, Carlitos, te quería hacer otra preguntita. Hoy son entrevistitas cortitas porque queremos poder hablar con todos los concejales electos. Pero bueno, te quería comentar un poco que, bueno, ayer mientras todos los compañeros de la CUC estuvimos laburando, bueno, vos también estuviste, así que lo sabés muy bien, teníamos ciertos temores quizá durante el transcurso de la jornada de que la elección no fuera tan buena como finalmente lo fue, ¿no? Veíamos que quizá había un poco de corte de boleta en algunas mesas, en algunos sectores, y finalmente, bueno, nos encontramos con que la elección fue realmente muy buena, con un porcentaje muy diferente entre la primera y la segunda fuerza. Nos gustaría que por ahí nos des tu mirada acerca de por qué fue tan arrasador, digamos, el triunfo acá a nivel municipal. ¿Cuáles crees que fueron algunas de las causas que hicieron que la elección fuera tan buena? No, bueno, me parece que, el proceso de Moreno se repite, a nivel nacional se repite en Moreno, en el marco de que Moreno es un partícipe activo de la construcción del gran movimiento nacional. En eso, la figura de Mariano West a la cabeza de la lista como candidato a intendente, a mí me parece que resume, de alguna manera, sintetiza esta etapa. Nosotros entendemos que eso expresa Mariano West, y así como resume y sintetiza lo que hemos vivido en estos últimos años, también él es el que abre el desafío y la apuesta del tiempo que viene, ¿no? Entonces, en ese marco, la elección en Moreno expresó lo mismo que expresó a nivel nacional, es decir, un proyecto político que está en marcha, un proyecto político que tiene ganas de profundizar, un proyecto político que en las acciones concretas y en las personas que lo intentan representar apuesta fuertemente a avanzar, ¿no? Avanzar. Digo, Mariano West es el hombre que marcó en Moreno, evidentemente, porque así lo dicen las urnas, el deseo de avance y el deseo de profundización. Y así el pueblo de Moreno se ha expresado. Y nosotros acompañamos ese proceso y estamos presentes, estamos insertos y estamos dispuestos a dar esa pelea, ¿no? Bueno, Carlos, te agradecemos mucho, ¿eh? Bueno, chicos, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande, Carlos. Un saludo para todos y muchas felicitaciones. Felicitaciones a vos, Carlitos. Un abrazo. Chau, chau. Un grito de corazón, ajustando el sombrero a la realidad. FM Moreno 90.1, estación de radio. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol. ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Escuchando un grito de corazón. Les pasamos las vías de comunicación para mandarnos mensajes o para llamarnos. 466-6559 o 1561-540359 para mensajes de texto. Un grito de corazón @fmmoreno.com.ar es para los mails. Y si no, nos buscan en el Facebook como agrupación JW Cook. También mandamos un gran saludo y abrazo a nuestra compañera Alfonsina Ibáñez, que se puso un poquito celosa porque no le mandamos saludos al principio del programa, pero bueno, Alfon no sabía que estabas escuchando. Nos manda muchas felicitaciones para la CUC, así que bueno, un gran abrazo para ella, que nos está haciendo propaganda con todos sus compañeros, amigos de La Pampa. Sí, Alfonsina Ibáñez, trabajadora social. Así que muchas gracias. Deja de decir que es trabajadora social. ¿Qué le estás buscando? ¿Novio, Matías? No, simplemente para mostrar, digamos, el oído, la calidad de oyente, ¿no? De un grito de corazón. Aunque es un comentario medio. Un comentario para problematizar, ¿no? Sí. Digamos, yo diría. Sí, sí, sabía, lo estaba haciendo y sabía. Muchachos, vamos a comentar los porcentajes de las elecciones en nuestro distrito. Como tenemos los datos del 96,05% de las mesas escrutadas y dan los siguientes resultados. La Alianza Frente para la Victoria obtuvo el 47,78% de los votos con esta cantidad de mesas escrutadas. Segundo estuvo la Alianza Frente Popular con el 14,60% de los votos. En tercer lugar, la Unión para el Desarrollo Social, con el 8,45%. Luego viene la Fuerza Organizada Renovadora Democrática, con el 7,20%. Después el Nuevo Encuentro, con el 6,92%. Después el Frente Amplio Progresista, con el 6,76%. Después el Alianza Compromiso Federal, con el 5,08%. Y por último, el Frente de Izquierda, con el 3,22% de los votos. O sea, Cecilia Casa sacó el 7% y Gloria Berricci sacó el 6%. Claro. Sí, es un dato llamativo. Además que bueno, por la construcción política que ambos han desarrollado en el distrito, la verdad que no era de esperar, ¿no?, que Cecilia Casas sacara más votos. Y bueno, la verdad es que una jugada bastante sucia hizo la muchacha, rompiendo la veda electoral. Por la mañana pudimos ver todo nuestro distrito inundado de papelitos que decían chau Mariano, hola Cecilia, que bueno, por suerte eso no se cumplió, pero bueno, la verdad es que muy digamos, no estuvo nada bueno lo que hizo, ¿no? Lo mismo, la verdad que fue una práctica indeseable. Lo mismo que criticábamos el lunes anterior, cuando veíamos que la turca Acef, bueno, empapeló también todo Moreno con la cara de Mendieta y la de Cristina cuando en la lista se presentó con Duhalde. Vimos que esto generó mucha confusión en la gente porque veíamos muchas boletas enteras cortadas al final y con la parte de Acef al final, que esto claramente ha confundido a muchos que de hecho querían votar al Frente para la Victoria y que quizá no tenían una intención de voto a favor de Mariano West, pero en vez que quizá de votar al bebé Richie, ponele, que realmente estaba con Cristina, terminaron votando a Claudia Acef, ¿no? Sí, así que estos porcentajes nos darían un piso como para que hasta ahora la única que estaría metiendo concejales es Claudia Acef, la única que estaría superando el 10% de los votos, pero bueno, sería 8 concejales para el Frente para la Victoria y 2 concejales para Claudia Acef. Así es, pero bueno, aún así hay que aclarar también que dentro de esos 2 concejales hay un concejal que viene de la línea de Damián Contreras, porque Damián Contreras alcanzó la minoría, digamos, y es una boleta mezclada, así que está bien. Así que bueno, ya hemos hablado con uno de los concejales electos, que es Carlos Benítez. Ahora vamos a hablar con otro de ellos. Ya hemos hablado con él varias veces. ¿Con quién? Con Pablo Lombardi, más conocido como El Monito. Así que bueno, muchas felicitaciones, Mono, ¿cómo estás? Hola, Flor, hola, Mati, ¿cómo andan? Todo bien. Está Nacho también, está Nacho, se va a poner celoso. ¿Cómo andas, Nacho? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Muy feliz. Sí, la verdad que muy contento, muy muy contento, porque la verdad que lo que se expresó en las urnas es la voluntad de, que se viene construyendo hace muchísimo tiempo, de realmente profundizar esto que se viene haciendo del 2003 en adelante, y a pesar de las operaciones mediáticas, a pesar de las aparateadas, a pesar del peso y la fuerza que se impuso o parecía que se imponía desde las billeteras que tuvieron sueltos en Moreno, la verdad que primó la voluntad del pueblo de Moreno y la voluntad también a nivel provincial y nacional de querer profundizar esto que se viene construyendo, ¿no? Así que muy contento con eso. Bueno, ¿qué desafíos ves para adelante, para la coyuntura que se abre, la etapa en la cual estamos inscriptos? ¿Qué rol ves que tiene la CGT y en ese sentido la expresión política de la juventud sindical y de la corriente? No, mira, nosotros en eso estamos comprometidísimos con este proyecto, y lo que nos parece que justamente la tarea que tenemos nosotros, como la gran mayoría de los militantes del Campo Nacional y Popular, es poder hacer que todas esas cosas que todavía faltan o que se vienen enunciando se terminen de plasmar, ¿no? La idea de poder realmente profundizar un modelo de país en donde el objetivo y el sueño siempre es llegar al pleno empleo, ¿no? Ahora sabemos que eso no es fruto de la magia o de la gestión de un gobierno, sino que es fruto de todo un pueblo aguerrizado, y en eso el papel que tenemos los trabajadores en poder empezar a equilibrar, ¿no? La posibilidad de que existan empresarios nacionales a los cuales les vaya bien, pero también donde los trabajadores cada vez podamos generar mayor productividad, pero que esa mayor productividad se vea reflejada también en mayores niveles de justicia social para los trabajadores, ¿no? Así que, y en eso son todas las cosas que todavía tenemos pendientes, ¿no? La posibilidad de discutir la ley de participación de los trabajadores en las ganancias, la posibilidad de discutir una ley de entidades financieras, la necesaria profundización de la ley de medios que hoy ya tenemos, pero a la cual todavía le tenemos que poder meter mucha más militancia, mucha más organización. Bueno, muchas de las tareas que todavía tenemos pendientes, que este gobierno se las viene planteando, y que nos parece que nosotros tenemos que ser también una herramienta para poder avanzar sobre eso. Bueno, te repito la pregunta que le hicimos recién a Carlitos. Estamos viendo qué es lo que opina cada uno sobre esto, por qué se dio, cuál crees que fueron las causas que generaron semejante diferencia entre el Frente para la Victoria y, bueno, la segunda fuerza electa acá en el distrito, ¿no? ¿Por qué crees que se dio tan buena elección? ¿Cuáles fueron esas causas? Mira, primero la identificación clara y real de esto que hablamos antes, ¿no? hay una posibilidad, hay un sentimiento hoy en el pueblo, en la gente, en cada uno de los vecinos con los que uno habla, de los compañeros, de querer avanzar, de querer profundizar, de querer estar cada día mejor, ¿no? Y está claro que la identificación de ese sentimiento que hoy está en muchísimos compañeros, hoy encuentra un canal para poder avanzar, un canal para el cual poder hacerlo realidad en lo que viene construyendo el Frente para la Victoria, ¿no? Primero eso, hay una sensación y un sentimiento en el pueblo de querer mejorar día a día, de querer estar cada vez mejor, digo, ¿no? De poder construir una Argentina para todos. Anoche... Y eso hoy se refleja en el Frente para la Victoria, ¿no? Uh-huh. Por todo lo que se viene haciendo, por lo que tenemos por delante. Y después enfrente de esto, digo, un nivel de descomposición altísimo, ¿no? Uh-huh. Algo que hoy ya no tiene lugar y que no lo vemos solamente acá, lo vemos a nivel nacional, digo, ¿no? Una oposición que ya no puede decir cuáles son sus verdaderos objetivos, porque en sus objetivos lo que plantean es dejar afuera cada vez más sectores de la sociedad. Entonces eso implosiona, va implosionando, ¿no? Y terminan haciendo cosas como las alianzas que vimos durante los últimos tiempos en Moreno, que en verdad espantan a propio y a extraño, ¿no? Ayer Horacio González, anoche, lo escuchaba y hablaba de una esperanza, pero con una prudencia. Hablaba de que uno en el era un sentimiento encontrado de mucha alegría, pero también de haber entendido, haber tener encima conciencia del, él habla de los abismos que hubo, digamos, también de lo difícil, lo dificultoso que está haciendo también este proceso, digamos, las derrotas, los dobleces que hubieron, y en ese sentido para adelante. Entonces, a vos, ¿qué aspectos te preocupan? ¿Qué aspectos considerás que hay que tener en cuenta, que no hay que dormirnos en un triunfalismo? Mirá, nosotros con esto lo venimos planteando en varios lugares, lo venimos charlando. Es esta doble sensación que tenía cada compañero ayer de Moreno, en donde hacía muchísimo tiempo que no estaba garantizado un triunfo como el que ya sabíamos de antemano, y a la vez el nivel de dispersión y la volatilidad que había en la posibilidad de pensar cuántas de las otras fuerzas iban a llegar, ¿no? Y yo creo que ese abismo, por ahí que vos me comentás que hablaba Horacio González, tiene que ver todavía con lo que hemos construido, amigo, ¿no? Porque sin lugar a dudas, este 50% de voto que tuvo Mariano Moreno, o este 54 que tuvo Cristina en la Nacional, está mezclado, digo, ¿no? Hay votos desde el oportunismo, hay votos desde la posibilidad de seguir bien en la balanza económica, hay votos, y me parece que esos votos los tenemos que ir construyendo en una fuerza que esté dispuesta conscientemente a profundizar. Me parece que muchas veces las sensaciones que a uno nos queda de esto es por esto, ¿no? Por todo lo que todavía nos falta construir y solidificar la fuerza que sea capaz de avanzar, porque no nos olvidamos lo que fue el 2008, porque no nos olvidamos de lo que nos pasó en el 2009, todavía, ¿no? Dentro de este gran amplio margen del kirchnerismo, a veces lo que a uno le preocupa también es que, viendo que la oposición va a la bancarrota, cuánto de esa oposición me empieza también a ser parte de nuestras filas, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí, que se nos vienen tiempos para adelante donde vamos a tener que tener mucha reflexión, mucha discusión, en donde la posibilidad esta, ¿no?, de cada vez ampliar más nuestras filas, donde nosotros cada vez realmente podamos ser la representativa de mayores sectores de la sociedad, no se transforme, digo, ¿no?, en una meseta al proyecto que se viene construyendo. Bueno, porque la verdad que, bueno, sabemos, ¿no? No, los pueblos cuando empatamos perdemos, entonces no nos queda otra que avanzar. Bueno, te agradecemos esta comunicación, ¿eh? Felicitaciones de nuevo, y bueno, y a continuar por este camino, ¿no? Sí, así que también felicitaciones para ustedes, grandes militantes acá del partido de Moreno, así que una alegría enorme, y muchas gracias por la comunicación. Un abrazo, Mono. Un abrazo, suerte. Saludos, Nacho. Chau. Let's go. contra de la represión del capital. Todos bienvenidos a la fría realidad, todos bienvenidos a territorio libertad, todos bienvenidos al encuentro de la dignidad, todos con zapatas, rebeldía, solidaridad. Asesinan campesinos, el gobierno mexicano nada quiere saber. La esperanza de los indios está latente en la guerrilla. Hombres y mujeres con zapatas, juntos vamos, saben todos. Todos bienvenidos a la fría realidad, todos bienvenidos al territorio libertad, todos bienvenidos al encuentro de la dignidad, todos con zapatas, rebeldía, solidaridad. Escuchando Un Grito de Corazón. Muy bien, nos estamos metiendo en los últimos 10 minutos del programa. Los últimos 10 minutos. Es realmente, adelantamos que ha sido un placer contar con la presencia de Ignacio Vélez. No, la verdad que no vayamos en... El placer fue compañero, tuyo, ¿no? Vamos aparte. ¿Cómo que no? Sí, obviamente fue un placer. Una tarde bella, cálida, con nuestros compañeros. Parece Catherine Fulop diciendo así. Viste que dice bella. No. Bella. No, pero estamos acá entre... Bueno, de vas nosotros. A acompañarnos para el final. Tenemos una entrevista con el compañero Fernando. No, entrevista, en realidad, una charlita con el compañero Fernando Colino. ¿Cómo andas, Fer? Ah, pensé que lo teníamos en línea. Ahora, Fer, ¿cómo andas? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, acá. ¿Cómo le va, Colino? Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, estoy aquí un poco de intruso. Bueno, de intruso de festejo. Por supuesto. Sí, estuvimos charlando con Carlos Benítez, con El Mono. Nos costó la comunicación, de hecho no pudimos realizarla con Walter Festa y con Mariel de Levita. Uh-huh. Pero bueno, lo dejaremos para otro programa. Nos quedan pocos minutos, así que vamos directo al grano, que en este caso es qué pasó en Libia, ¿no? Los zarpazos del neocolonialismo sobre África, así lo decidiste llamar. Sí. Nada, contarte por ahí cuál es el disparador o la pregunta que nos llevó a querer hacer esta columna, porque bueno, como bien vos ya habías empezado a desarrollar en una primera entrega que hiciste sobre este tema, la verdad que la muerte de Gaddafi deja como un montón de, digamos, de cuestiones, ¿no? A discutir, a problematizar, ya que algunos medios lo pintan como el malo de la película, digamos, ¿no? Como, como alguien al que estuvo bien asesinar, y así es que muestran fotos totalmente morbosas. Y por ahí que nos puedas dar tu mirada, Fer, sobre esto, y si realmente es así, ¿no? Según tu parecer, como los grandes medios hablan de este personaje. Bueno, me parece recontra sano lo que vos decís, de primero que nada desconfiar, ¿no? De los grandes medios en general, ya nos tienen acostumbrados a un manoseo y a una manipulación de las personas, de las ideas, de los pueblos mismos, que generalmente trasviste lo que realmente son. No es la intención hacer una salvaje defensa de Gaddafi, un personaje muy polémico, muy controvertido, muy extravagante, que en sus orígenes como dirigente político estaba de la mano de los dirigentes tercermundistas de América Latina, y que posteriormente hizo una reconversión a lo más salvaje del neoliberalismo. Me parece que lo que sí es muy importante prestarle atención es las condiciones en las que cae el gobierno, ¿no es cierto?, por un ataque externo totalmente deliberado de la OTAN. No estamos para nada en un escenario similar al que evaluábamos hace un par de meses respecto a Egipto, respecto a los otros países del norte de África, ¿sí?, sino que acá hay una decisión unilateral de la OTAN de voltear al gobierno de Gaddafi, porque, bueno, evidentemente, acá viene, y ahí viene la cuestión del por qué, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunas puntas, que la primera, y la que se cae en Maduro, es la cuestión de los recursos naturales de Libia, ¿no? El petróleo, el gas, y la dependencia directa de los países del centro europeo de esos recursos naturales. No es que no tenían acceso las potencias europeas a esos recursos, sino que, bueno, evidentemente encontraron una manera de que esos recursos les resulten más baratos y más de más fácil control directo, ¿no es cierto? Así que esa es una de las primeras razones. Ahora, creo que detrás de esa razón más desnuda, más simple de vislumbrar, tenemos otra, y es el papel que ha jugado Estados Unidos en esta guerra que se desató sobre Libia, que ha dejado miles de heridos y de muertos, y que me parece que tiene que ver con una política. Ahí viene lo del neocolonialismo, ¿no es cierto? Por ahí conviene hacer un rápido pantallazo por lo que fue el papel de Inglaterra, Francia y Estados Unidos en el siglo XIX sobre África y Asia, ¿no es cierto?, repartiéndose y desmembrando a los pueblos, muchos de ellos milenarios y riquísimos culturalmente, por el tema de no solo los recursos naturales. Acá hay otro factor importante, que es el control estratégico del área, ¿no es cierto? En el caso de Libia, es un enclave táctico muy, muy importante, porque desde Libia, desde la costa del Mediterráneo, se controla todo el Mediterráneo, se controla el Oriente Medio. Entonces, evidentemente, si uno lee un poquitito a los especialistas o los que están tratando de explicar y entender qué es lo que pasó, yo puntualmente sigo el artículo que escribe Walter Gubar ayer en Miras al Sur, me parece que el tema de una política neocolonialista de parte de Hillary Clinton y Obama, bueno, se pone más que de manifiesto, y es claro que no van solamente por el tema de los recursos, sino por un control de áreas estratégicas que les permita, bueno, afianzar este papel de gendarmes de la humanidad. Y bueno, eso es una explicación un poquitito más profunda, ¿no es cierto? Y voy cerrando, ya que tenemos poco tiempo, con una partecita del artículo de Walter Gubar, en la que transmite el mensaje, la última reflexión que se le conoció a Gaddafi en un mensaje enviado desde la clandestinidad, porque ya lo estaban buscando por cielo y tierra, el 6 de octubre pasado, ¿sí? Hace unos pocos días. Y dice, ¿quién le dio legitimidad al Consejo Nacional Transitorio, el CNT, ¿no es cierto? Sí. Que es la fuerza terrestre, las fuerzas armadas supuestamente libres y democráticas que salieron a la casa de Gaddafi con apoyo militar y armamento de la OTAN. ¿Quién le dio legitimidad a este Consejo Nacional Transitorio? ¿Cómo la obtuvo? ¿Los eligió el pueblo libio? ¿Los nombró el pueblo libio? Y si es que solo el poder de las bombas y la flota de la OTAN les concedieron tal legitimidad, entonces ya pueden empezar a prepararse todos los dirigentes del tercer mundo porque les espera el mismo destino. A aquellos que están reconociendo como legítimo a ese consejo, que tengan cuidado. Habrá consejos transitorios que se crearán por todas partes y se los impondrán y uno a uno caerán. Sentenció el carismático y extravagante líder libio en ese mensaje póstumo. Me parecía importante porque esto me parece que nos permite también pensar en nuestro territorio latinoamericano, en las bases norteamericanas que permanentemente está semioculto, ¿no es cierto?, en territorio latinoamericano, en Colombia, en Paraguay, y cómo, llegado el caso, son capaces, ¿no es cierto?, a través de las embajadas, de generar estas condiciones de crear un cuco, crear a un Osama Bin Laden, crear a un Gaddafi, como pretexto para la ocupación, para el uso de la ocupación y la apropiación de recursos y de enclaves estratégicos, ¿no es cierto? Claro. Desde ese lugar la importancia de continuar la política de alianza latinoamericana, ¿no? Y avances como el Consejo de Seguridad de la UNASUR. Sí, sin ninguna duda. Y lo más importante también me parece, tomando en cuenta lo que pasó ayer en nuestro país, digo, fortalecer el tema de la participación ciudadana, el tema de las organizaciones populares, digo, eso creo que es algo que de alguna manera, además de una respuesta militar unificada y consensuada entre los países hermanos, me parece que son como pequeñitos pasos que nos van garantizando que no nos pueda pasar algo tan horrible, ¿no es cierto? Tal cual, Fer, un poco era la clave de la columna de hoy y poder empezar a no comprar estos paquetes informativos que nos suelen vender, aunque como bien dijiste la idea no era hacer una defensa radical, sí poder problematizar lo que está pasando. Fer, ya llegamos a la hora, inclusive nos estamos pasando. Así que bueno, nos vamos despidiendo junto con vos en línea. Le mandamos un abrazo a todos nuestros oyentes. Gracias a los productores, al operador. Acá llegó Esteban Sánchez, como siempre llega lo último. Pero le mandamos un saludo. Ignacio, que nos acompañó. Al Mocho y a Pulmi Mendoza, que le mandan un abrazo grande a Carlitos y felicitaciones también. Muy bien. Así que, qué bueno. Gracias. Bueno, gracias chicos por invitarme, por más que somos compañeros. Un abrazo para vos, Fer, un abrazo para todos los habitantes de nuestro distrito, nuestros compañeros que hemos compartido largas jornadas ayer y estamos muy contentos por el triunfo popular que ha reivindicado a nuestra compañera Cristina como la conductora indiscutible del Movimiento Nacional. Y un abrazo grande, yo también quiero mandar un abrazo grande a todos los compañeros, felicitarlos a todos porque esto se consiguió con mucho, mucho laburo. Y bueno, la verdad que muy contenta, me dura la alegría de ayer y la afonía se me está yendo de a poquito. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes acá en Un Grito de Corazón. Voces de la Militancia.